pensás que vino primero, el huevo o la gallina? Me mataste. Soy Flor Simonetti de tercero A. Y yo creo que vino primero la gallina porque, bueno, no sé, se forma primero el ser vivo, o sea, el factor biótico, y después como que deja descendencia. Soy Marcos de tercero A. La gallina. Porque sin la gallina no pueden hacer el huevo. Me mataste. Para mí que vino primero la gallina, porque si no hay huevo, tipo, si vino primero el huevo, no tuvo una gallina que la haya gestado. Mi nombre es Guillermina Taboada y soy de tercer año, lenguas. ¿Qué pensás que vino primero, el huevo o la gallina? El huevo. Hola, soy Fiorella Coponi. No tengo ni idea. El huevo, o en verdad la gallina, o los dos juntos. Hola, mi nombre es Jonathan Ramos, soy de cuarto A. Hola, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Ah? Estás escuchando Frecuencia Libertador.